Hoy día, 15 de noviembre, como Confusán, ¿por qué hoy día ustedes siguen marchando? ¿Por qué seguimos luchando en el estado actual de las cosas? Bueno, estamos luchando básicamente por un per cápita insuficiente para poder mantener la salud primaria de la mejor forma posible. Y además por todos los temas medioambientales que tiene Quintero, por los problemas que tiene el río, básicamente por el tema del agua, donde la gente no tiene que tomar. Y básicamente eso, creemos que el medio ambiente, la educación, la salud son parte de una salud, salud digna, y no solamente el per cápita, sino que todo lo que te he mencionado anteriormente. Muchísimas gracias, hermano. ¿Cuál es la organización que ustedes vienen? Confusán La Ligua. Gracias, que esté bien.